recuerdo aquel día. Tú y yo, tú encima, dos cuerpos escondidas. Bebé, la noche era de los dos. ¿Dónde estás metida? De la disco sale día. Ojalá que te acuerdes, mi amor. Va a hacerlo hoy, hoy. Va a hacerlo hoy, hoy. Va a hacerlo hoy, hoy. Mi amor. Yeah, yeah. Hey. Si estás con alguien, dile que tú eres mía. Que no somos nada, pero que no me olvidas, mi amor. Sé que ella tiene, pero tiene lo que me gusta. Pa' su casa en la ruta. Baby, tú eres mi musa. Caliente como una juca, saliendo de día. Como el aceite de la morning. Dice que se despía, pero que no más eso es por mí. Dice que esta es su primera vez. Y yo sé que esta no es su primera vez. Ey, yo me sé todos los puntos. Todos los fetiches se los cumplo. Como una brocha se los paso. Como si no hay más nadie en este mundo. Yo nunca le digo detente. Ella es como una serpiente. Pero es de esas venenosas. Le gusta jugar con mi mente. Yo sé que te gusta cuando hacemos el amor. Mami, tú te fuiste, pero se quedó tu olor mía por siempre. Pero lejos estamos mejor. Si tú quieres, yo te hago el favor. Y lo hacemos hoy, hoy. Va a hacerlo hoy, hoy. Va a hacerlo hoy, hoy. Mi amor, yeah, yeah. Mi amor. Si estás con alguien, dile que tú eres mía. Que no somos nada, pero que no me olvidas, mi amor. Pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por amarte a ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espinas. A mí tú me hablas de amor. Este marcito que está acá no es el mismo. No es el mismo que yo conocí. Y no me encanta. Así que si no va a estar el que yo conocí al principio, no lo quiero. Yo creo que ya yo me rindo.